A partir de este momento, la permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. Hola, muy buenas noches. Arranca un nuevo capítulo de Es como todo, muy particular hoy. Estamos de duelo. No, todavía no lo sabemos, lo deseamos que estemos de duelo. Todavía no lo sabemos, parece que la temperatura del tete está por 38 grados. Cuando llegue a los 40, estaremos de duelo. Bueno, aquí estamos. Acá estamos y lo hemos bautizado al programa del día de la fecha. Sí, sí, hoy es un nuevo capítulo que se llama Mientras el gato no está, los ratones bailan. Así es, nosotros seríamos los ratones. Hoy es un programa muy especial, estamos sin el capitán de este buque transoceánico que se llama Es como todo. Estamos acá los marineros, los luchadores, tratando de llevar este barco a buen puerto. Y bueno, y si se hunde nos hundimos todos juntos, ¿no? Así es. Y por suerte tenemos buenas visitas para llevar adelante. Tenemos un programón, hoy tenemos un programón. Tenemos todos amigos, digamos, del programa, porque cada una de las personas que va a participar hoy ya participó en mayor o menor medida de Es como todo. Son parte de las familias como todos. Necesitamos apoyo hoy. Sí, no podía ser. Y para eso están los amigos, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, este programa se lo dedicamos al Tete, que lo escucha por internet. Y bueno. Pero bueno, ahí, si bien el programa es un poco particular, vamos a tratar de que sea lo más parecido al Es como todo de siempre. Va a ser mejor. Pero bueno, justamente nombrábamos a los invitados que vamos a tener hoy, que son parte de la familia de Es como todo, y uno de ellos es el quinto Es como todoense y también el quinto Beatle. Bueno, exacto. Pero pará, ¿empezamos presentándonos o no? Y sí, antes. ¿Sí? Mejor, porque por ejemplo, vamos a mí nadie orden. Me conoce. Claro, bueno, vamos a empezar presentando este plantel de lujo que tenemos hoy. Primero con Florcita Carballo en la operación, que el fin de semana conoció a su hermano. Y parece que no la quiere tanto. Que bueno. No hay muy buena relación. Bueno. ¿Sí te quiere? Se tatuó tu nombre, me contaste. Bueno, sí, eso muestra que te quiere. Y acá están las otras dos. No, espera un minuto, ¿en qué contexto se conoció con el hermano de Flor? No, eso no importa. Eso no importa. Un poco pasmados. Eso es confidencial entre nosotros. Bueno, después de esta confidencia que acaba. Muy rara. Preséntenos. Bueno, favor. Y acá están las dos soldadas más grandes, las chicas superpoderosas de este programa, las que se encargan de todo, absolutamente todo. Agustina Prato, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y la señorita, ¿debutando al aire? ¿O casi, estuvo? Casi, ¿no? Desde el comienzo. Ha tenido sus coqueteos, sí, ya. Ya ha tenido sus coqueteos, sí. Pero por lo general participa del último bloque, cuando estamos todos cansinos, ella viene con su frescura y su ternura. Y un día me voy a quedar con el programa. Y un día se va a quedar con el programa. Ella es la señorita María Eugenia Mastro Pablo. Hola. Muy buenas noches también. Y bueno, ¿y usted? Y bueno, ¿quién les habla? El señor Rodrigo Lauso, alias Rulo, alias Rolo, alias hijo de Don Lauso, el mejor de los dos. Así es, pero bueno, también queremos presentar a nuestro quinto Beatle Es como todoense, que es el señor Marcelo López Carilo, que en este momento no está al aire, está mirando desde afuera, nos hace señas, no sé si para dedo para arriba, Marcelo, o dedo para abajo. Es que Marcelo es un poeta maldito, está escribiendo algunas cosas de último momento, agregando cosas que se acuerda, él siempre está. Porque bueno, lo que va a estar haciendo Marcelo hoy es una sección que hoy bautizamos Pastillitas Beatles. Pastillitas Beatles. Que qué bueno sería, ¿no? Que en realidad existan las pastillitas Beatles que compras en el kiosco. Puede ser, estaría bueno. Vos decís pastilla Beatles tanto, con tal tema. Puede ser, que sean por tema, que sean por Beatles, o sea, que hoy te compras una John, otro día te compras una Sport. ¿Sí? ¿Cómo serían? ¿Serían de colores seguros? Seguro, ¿y qué efectos tendrían? ¿Cuál sería el sabor de cada uno? Tal cual, estaría bueno. Me parece una cosa increíble. Esta tiene sabor a George, decís. Esta tiene, ¿no? Sí, no, un sabor medio hindú. Depende del día en el que estás, te compras la del Beatle en cuestión. Dependiendo del día que estés pasando. Me parece genial. Pero bueno, de esto no va a estar hablando de pastillas propiamente, sino que bueno, nos va a traer algunas perlitas algunas de las tantas cosas que sabe Marcelo para compartir sobre el virus, sí, sobre un montón hoy con nosotros. Pero bueno, también como todos los martes, vamos a tener banda en vivo. Vamos a tener banda en vivo. Florcita, como también tiene ahí guardada cuál es la banda que nos visitará en un ratito. A ver, Flor. Vamos. Estos son nuestros amigos de Toponauta, con su tema Mejor. Van a estar acá en el Plan Canje, comiendo picada, tomando Fernet y ellos ofreciéndonos su buena música, ¿no? Así es, ellos ya estuvieron en Es Como Todo hace 2 años, estaban presentando La Provocación, su disco anterior, y ahora vienen con un nuevo disco. Refresco, así que bueno, nos van a estar contando un poco de... Vamos a estar escuchando esos temas nuevos. Así es, y charlando un poco de todo ese proceso y de las fechas que se vienen, así que... Y bueno, ¿y qué más? Bueno, y hay más todavía, ¿no? Tenemos para el final del programa una entrevista muy muy interesante, que es con el señor Sergio Pujol. Vamos a estar hablando... Un personaje muy interesante, una de las joyas que ha dado esta tierra, ¿no? Sí, somos un programa de rock, pero pensamos, bueno, creemos que Oscar Alemán tiene mucho... un poco que ver con el rock. Sí, claramente. El rock es una actitud, no es solo un estilo o un género musical. Así que vamos a estar hablando sobre su libro, Oscar Alemán, La Guitarra Embrujada, con Sergio Pujol. Esto va a ser ya más para el final del programa. Pero bueno, sí. Estaba bastante cargadito. Muy bien, hoy vamos a tener un programón, ¿no? El Tete se lo perdió. La pecheó, dirían en el barrio. Tete, la pecheaste, ¿no? Bueno, igual le vamos a decir que se mejore. Que se mejore. Porque no, sí, necesitamos, claro, de vuelta. Esto de nuevo no lo podemos hacer. Vamos a ver. Salvo que le empecemos a tomar el gustito. Vamos a ver qué comentan nuestros seguidores de nuestras redes sociales y de nuestras líneas de comunicación. ¿Las decimos? Sí, digámoslas, por favor. Pueden escribirnos. Para que nos feliciten por este gran programa que estamos haciendo. Hay que ver qué opina nuestro máximo seguidor. Los insultos se bloquean automáticamente, así que no se gasten en escribir insultos. Pero bueno, pueden también insultarnos por teléfono. Sí, no lo vamos a atender. 4932-1870 o pueden escribirnos a nuestro Facebook, facebook.com/escomotodo, o a nuestro Twitter, @escomotodorock. Claro. Yo hoy quiero que alguien nos llame y nos insulte. Sería divertido. Que nos llame. ¿Qué? Para sentirnos como un Babi Echecopar, un de Renzi, claro. ¿Viste que lo llaman? Y tener lo esa anécdota, que vos decís, me acordás y decís, como ellos, qué pelotudo, cómo caí en su joda. Claro. Sí, me gusta, sí, me gusta que nos puten. Pero bueno, sí, libertad, gente. Si no quieren insultar, insúltennos, nosotros lo vamos a recibir. Las veces que nos han llamado han sido cosas lindas igual. Sí. Hemos tenido la suerte de que cuando nos llaman, nunca son para insultarnos. Nunca fue hasta ahora. No nos ha pasado. Somos tan buenos que no nos merecemos, ¿no? Bueno, pero charlamos un poquito de qué hicimos el fin de semana. ¿Alguien quiere contar si hizo algo interesante? Fin de semana largo. Sí, fue largo. Fue largo. Sí, la verdad que... ¿Qué hizo Euge? ¿Qué hice yo? La verdad que no fue muy salidor mi fin de semana, estaba a dormir. Así que fui a una fiesta del viernes. Ajá, ¿a cuál? A una fiesta de una amiga, no es una fiesta muy en sí. No, ahí no conoció al hermano de Florcita, no, el Uruguayo. No, yo lo conocí de día. No tuve el placer de conocerlo. Y después quisiera ver el Clan otro día y no pude. Nivel canábico, que la gente no fiesta hable del Clan. Mucho. Porque... ¿Mucho? Siempre hay mucho a nivel canal. Siempre hay mucho a nivel canal. Bueno, si no, no sería una fiesta. Iba a decir que no hablen del Clan. Basta de la gente hablando del Clan. ¿Por qué? Ya se acaba de estrenar. Esperen. No me... No esté en contra de lo popular, señorita. No estoy Prato en contra de lo popular. La quiero ver, pero no quiero que me cuenten no quiero que me cuenten la película antes. Yo estoy no la pude cambiando ver canales. Porque estaba apagando la radio. La gente tiene una necesidad. Igual, Está basado en un hecho real, ya vas a ver cómo termina la película. No lo recuerdo, sí, ¿Pero la viste entonces el fin de semana? No, no pude ir porque fui, pero no quedaba más entradas y tuve que ver otra peli. ¿Y qué viste? ¿Con qué te conformaste? ¿Plebeyo Consuelo? Fue malísima la peli, igual. ¿Cuál? Se llama Mariposa. Mariposa. ¿Y de qué se trata? Actúa, la protagoniza Aileen Salas, que me re gusta ella. Ajá. Pero no, la película la verdad que no va. Es como dos historias que suceden paralelamente. Y es como la opción de que hubiera pasado si sucede. Si tomaba la pastilla roja o la azul. Algo así. Hablando de pastillas, acá alguien nos apunta que las pastillas de los Beatles se extendían efectivamente, que tenían, eran como la chapa y que tenían las caras de ellos. ¿Ah, sí? Así que no fue una idea. ¿En dónde? Me las perdí. Se ve que ya existieron, yo alguna vez seguramente pero las vi tu idea y me quedó en el original. Subconsciente. Tu idea es más allá. Es más lisérgica, no, como es agua siempre. Pero bueno. ¿Y ustedes qué hicieron? Agus, ¿usted qué hizo? Yo hice algunas cosas el fin de semana, pero la que importa, la que voy a contar acá, es que fui a uno de los homenajes a Luis Alberto Spinetta. Sí, yo también. Yo estuve en el Quetzal. ¿Usted dónde estuvo? Yo estuve en el Shirgu, en el Teatro Margarita Shirgu. Y bueno, no sé, ¿qué temas versionaron? ¿Recuerda? No se acuerda porque estaba drogado. No, por favor, me acuerdo de todo, completo. ¿Qué temas versionaron? A ver, estuvo Laudano en bandas, estuvo Nicolás Briones, estuvo Mansa, de Potra, estuvo Benito Cerati, Vera Spinetta estuvo al cierre con los muchachos de Julián. Y Rosario Ortega. Escuché muchos temas. Pero hay uno que no escuché. Hay uno que me quedé con muchas ganas de escucharlo, que es un gran tema del Flaco, que seguramente en alguno de todos los centros culturales donde se lo homenajeó el Flaco lo ha tocado. Sí, seguramente, pero bueno. ¿Vos lo escuchaste? Yo lo escuché. Pero... ¿Lo escuchaste? ¿Por quién? Es que ya no recuerdo. Se me mezclan. Tocaron muchas bandas. El nivel canábico del Quetzal estuvo alto, me parece. No lo diría así, pero bueno, como usted se quedó con ganas de escucharlo, vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar. Y vamos a dar inicio a este programa. Por favor, gran tema entonces, Luis Alberto. Despojándose al sol.

loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That was no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Ven, juglar. Acerquémonos al balcón de María para darle una serenata. Thank you. Tercer bloque de Es Como Todo, a las 10:15 de la noche. Estamos acá con una banda de amigos del programa. Creo que ya han estado por acá. Yo es la primera vez que estoy, que los recibo. Muy contento, ellos son Toponauta. César y Francisco, ¿cómo andan? Sí, todo bien. ¿Muy bien? Muy contentos de estar de vuelta, Es Como Todo. Uy, qué bueno. La última vez que estuvieron estaban presentando su disco anterior, La Provocación. La Provocación. Y ahora vienen con un disco nuevo. Y hoy vienen con nuevo disco, sí. Sí, no paramos de hacer disco. Y bueno, es la que nos queda. Nos encanta también, pero somos una máquina productora de discos. Además crecemos con los discos, o sea, este que estamos escuchando, justo recién lo comentábamos fuera de aire, que es del 2007. Este es del disco Guiso. Del disco Guiso 2007, y bueno, si bien uno le tiene cariño, pero bueno, yo creo que uno como que va puliendo su arte. Y bueno, sí, se va aggiornando también, digamos, del 2007 al 2015 pasaron un montón de, no sé, nuevas sonoridades que uno también va incorporando a su música. Si no, pero hay cosas que están siempre. Un montón de experiencias. Claro, bueno, sí, eso ni hablar, pero al nivel, digamos, de discos nuevos que uno escuchó. Pues, pero bueno, hay ciertas influencias que son como eternas y bueno, los Beatles, la música de los 70, eso siempre va a estar. Ya. Sí, claro. ¿Y qué les pasa cuando escuchan sus discos anteriores o bueno, cuando los hacen en vivo? Vergüenza, video, vergüenza. No, esto lo haría. Nada. A mí me encanta, o sea, pero volver a escucharlos cada tanto, o sea, cada 2 años, ponele. Claro, pasa que uno al hacerlo, o sea, está en tanto contacto con el tema, que por ahí primero te cansás, después lo odias, después lo volvés a querer, pero bueno, son las cosas que pasan, o sea, es el precio que hay que pagar, claro, por llevar por imprimir algo que hiciste. Incluso, o sea, yo que soy el que hace los temas, Francisco. Sí. Ya de mostrárselo a alguien ya cambia el tema. O sea, cuando tenés un tema que no lo escuchó nadie más que vos, tiene otra magia. O sea, cuando ya pasa otro, ya. Pero bueno, toma otra dimensión, digamos. Sí, sí, sí, sí. Pero esa cosa de intimidad que uno tenía con ese dolor que tenía y que lo hizo canción, bueno. Uno se mostró, lo blanqueó. Sí. Muy bien. Está bueno también, pero es otra dimensión. Está bueno, claramente. Bueno, y ahora sacaron este disco nuevo llamado Refresco. Ya salió hace un par de meses, ¿no? Así es. Sí, salió, lo subimos creo que en marzo, abril o junio, no me acuerdo. Hicimos algo romántico igual. ¿Sí? Primero sacamos el disco y después lo subimos. Y después lo subieron. Primero subimos un video del tema 4 que se llama Mejor. Uh-huh. Después tuvimos el disco que fue creo que en mayo, ¿no? En junio. No, en mayo. Y en junio lo subimos a Bandcamp, digamos. Claro. Y lo que estamos haciendo es todavía no lo pusimos para descargar gratis. No sé, o sea. Quizás... ¿Qué es lo que nos detiene, digamos? ¿Cuál es la situación? Que es muy nuevo, digamos. Es que queremos por ahí que lo puedan comprar en los shows, en los lugares donde se puede comprar el disco. Y digamos, está gratis para escuchar. O sea, el que quiere escucharlo tiene el Bandcamp, ¿no? Tiene el Bandcamp y YouTube. Si tenés full álbum en YouTube ahí. Claro. O sea, escucharlo puedes escuchar si tenés un celular con internet o en tu casa. Claro, claro. A vos, por ejemplo, no lo podría escuchar. Yo no lo podría escuchar en el celular, no podría. Pero tampoco te lo podrías bajar. El celular tampoco, nada. No podría hacer nada con ese celular. Con el celular básicamente casi que no puedo llamar. Pero la política que teníamos con los discos anteriores fue también, después de un tiempo, sí, que se lo puedan descargar gratis. Claro. O sea, que amigos que nos están escuchando en el 2016... O sea, nos gusta ejercer la propiedad, o sea, como es nuestro eso, lo financiamos nosotros, lo trabajamos nosotros, lo produjimos nosotros, y bueno, o sea, un día por ahí decimos, bueno, hoy, esta semana habilitamos descargas, lo hacemos de hecho, pero pues bueno, no, o sea, es nuestro... Solo por hoy, hay que estar atento. Solo por hoy. Claro, Bandcamp te permite eso de liberarlo por semanas, por descargas. Por creo que son 200 gratuitas por mes, no me acuerdo bien cómo era. Pero sí, lo hicimos la otra vez. Sí, y estuvo bueno, claro. fue estuvo más punch que si está para descargar todos los días. Claro, es como una meseta siempre que nada. Se cae y te sirve en eso de estar todo el tiempo comunicando algo desde las redes sociales, está bueno, ahora se pueden descargar, qué sé yo, no sé. Claro. Ahora perdimos, por las normas de Facebook, perdimos la página usuario que era Toponauta. Claro. Y ahora y pasó lo mismo. Hay que ser un ser humano para tener un perfil de Facebook. Sí. Y ahora tenemos la fanpage, que bueno, es Toponauta. Así que los que no es un ser humano, es no, otra cosa. Es otra cosa. Y perdimos como 4,000 y pico de. Sí, es dolor. Sí, amigo. Sí, pero había. Porque de hecho nos comunicábamos más por el usuario. Claro. Es que la página además te limita, vos no puedes iniciar conversaciones, solo puedes responder. ¿No? Sí, y. No puedes etiquetar, creo que. Lo que sí hicimos es algo que no sabía que. Bueno, con todo este quilombo, fue. Te podés descargar una copia de todos los datos. Entonces. ¿Y llegaron a tiempo a hacerlo sí, o se cerraron sí, después miedo, más tarde? No, sí, y te mando un archivo Facebook donde tenés todas las fotos, las publicaciones. Esas conversaciones interesantes esas. Que han tenido por ahí. A nosotros nos pasó este año y el conductor Esteban, que nos encuentra hoy, me escribió un correo y me dijo, tengo miedo, no sé, ocupate vos. Claro, en un momento yo le iba a. No quiero hacer nada que destruya el universo. Claro, en un momento te agarra ese pánico y ahora... Vamos a quedar no en tengo, no Facebook. No existo, ¿cómo es? Agustina me dice, pasame la contraseña de tu Facebook. Bueno, te paso a entrar a mi Facebook y cambiar, no sé. Creo que la hayas cambiado, María Eugenia. No, no la cambié, así que si querés puedo seguir entrando en Facebook. Bueno, ¿y qué hay de ustedes en este disco que contaban? Que, todo. ¿Qué están mostrando? Todo, todo. No, mostramos, no hay secretos. Para mí todos los discos nuestros tienen algo en común que es que muestran como una diversidad de nuestras facetas. Sí. Tanto rockeras, poperas, cancioneras más baladas, alguna cuestión más psicodélica que también nos gusta. Como que siempre un disco nuestro va a encontrar ese recorrido de matices, digamos. No va a ser todos los temas al palo, rockeros, sino que va a pasar de ahí capaz que una balada con que en este disco lo hicimos con cuarteto de cuerdas. Y claro. Más. Pero también podemos llegar a hacer un disco todo rockero. El día de mañana, qué sé yo. Digo, hasta la fecha, hasta lo que nos pintó fue hacer. Después de un tema super rockero, viene uno más canchero, más popero. Después viene una. Es así. Sí, es lo que sale, qué sé yo. Es lo que surge. Está, sí, surge. Está muy bien. Eso es producto también de lo que uno escucha, ¿viste? Siempre nos gustó mucho los Beatles. Y escucha, no sé, Sargento Pepper o Revolver. Y te va de Eleanor Rigby a un tema hindú, o sea. ¿Para cuándo el sitar en la banda? No, hay, de hecho, ¿hay sitar? De teclado. Claro. En el disco, sí. Disco anterior, en este no. Sí, sí. Lo metimos en Mi Karma, que es un tema medio popero, digamos, con una. En La Provocación también, en Monedas. Ah, mirá, no me acordaba, está grande. Sí, el sitar es particularmente una sonoridad que a mí me encanta. Sí, claro. Pues, tenemos un aliado musical que antes era miembro de la banda, que se llama Sebastián Furman, que era tecladista en el 2009, por ahí. Uh-huh. Con el que siempre y colabora con nosotros hasta en este disco, hizo los arreglos de cuerda y condujo, qué sé yo. Siempre hacemos el chiste que casi que estamos usando todos los instrumentos, o sea, nos faltan pocos, tipo una armónica, capaz que nos falta. El que nos ayuda, o sea, siempre vemos el abanico que él también, tipo, no sé, bandoneón, aunque sea de teclado. Le ofrece un menú de claro, posibilidades sonoras. Aunque sea de teclado, citar, o sea. Flautas, flautas de todo tipo. Bueno, es divertido. Muy bien. ¿Y sí. Para componer componen juntos o uno compone y el otro? Y el otro mira. Y el mira, puede media. Pasar. El otro mientras duerme, descansa. En general, los temas son míos. En el armado surgen también como. En letra y música. En letra es más difícil. ¿Más difícil? Sí, es más difícil. La música es como es abstracto, es. Es un lenguaje que se... Claro, pero claro. Estás hablando de una mina que te dejó, o sea... ¿Qué tiene para decir otra persona? No, o sea, mucho, a mí capaz que a mí no me dejó. No, así en letra para mí... ¿Quién es el más dejado? A muchachos, a ver, digan... ¿Acá? No sé. No, pero en general funciona así. Las composiciones en su gran mayoría son de Francisco... yo colaboro, yo toco el bajo, sí. Y colaboro obviamente del bajo con algunas otras ideas también musicales. Coproducimos, claro, ¿verdad? Cuando empezamos después... a maquetear, o sea, hay todo un proceso en el que estamos los claro. Dos más que nada, después sí. Los otros músicos. Obviamente, sí. ¿La formación sigue siendo la misma de los comienzos? No. La formación fue mutando, al principio éramos un trío, durante mucho tiempo fuimos un trío clásico, batería, bajo y guitarra. Sí. Nos vinimos a Buenos Aires con esa formación y después a partir de ahí, desde que se fue el primer baterista, bueno, empezó como un derrotero entre que no, nos acomodábamos, que fuimos cuarto. Y derrotas. Muchas derrotas. seguimos trío por un momento, después quisimos incorporar el tecladista del que hablaba Francisco, Sebastián, que fuimos cuarteto, después quinteto. O sea, la esencia de la banda la llevamos nosotros dos. Es como entero, claro. Cada disco una formación diferente, o sea, esa es nuestra ley. Claro, se van armando el equipo de acuerdo a lo que va a ser. Para el próximo disco. No, no es echar, no se trata de echar. O sea, creo que no, salvo alguna vez echó a alguien, pero echar mano es en realidad. No es echar, es por ahí nosotros juntamos, o sea, ciertos temas, una lista, y decimos, bueno, y este, por ahí va mejor con aquel. A veces se da así, o sea, claro. Otras veces no, bueno, tal vez porque peleaste por ahí con el baterista. Bueno. Y en el caso de este disco, ¿cómo formó este el disco? Equipo? Tiene la particularidad que el baterista de este disco es el baterista de Guiso. Ajá. O sea, del disco del 2007 volvió en 2014. Bueno, editamos en 2015, pero lo grabamos en 2014. Y el proceso de este disco fue muy rápido, o sea, en menos de un año ya lo teníamos. Desde que él arrancó con unas maquetas tipo acústica, criolla y voz, sí. Me las pasó a mí, lo fuimos armando, yo le fui poniendo los bajos. Y empezamos, surgió la posibilidad de volver a tocar con Pablo, que nos juntamos a ensayar, a maquetear los temas en una sala de ensayo, y ahí fuimos al estudio a grabar. Después un montón de instrumentos lo grabó acá Francisco, como con el piano, el burli. Es un estudio, y después Romina, que es la tecladista que ya estaba en el disco anterior, terminó como por ahí de adornar y de tocar en algunos teclados, en algunos otros temas. No en todos los temas. Claro. O sea que grabaron algunos temas, están grabados así por capas, digamos. Sí, las bases están en vivo. Bajo, claro. Batería y guitarra, claro. Están en vivo. En todos los temas. Sí. Y después, bueno, se fueron acumulando las capas. ¿Cuál? Después las cuerdas, que fue como el barniz final, fue el cuarteto de cuerdas en tres temas. Que quedaban muy lindas. Y desde el momento de yo lo grabé con la criolla y se la pasé a él. Al tener el disco en la mano fue un año. O sea, un año. O sea que fue como veloz. Bastante rápido, sí. Café veloz. Y bueno, el nombre es Refresco. Hay un tema en el disco que se llama Refresco, pero ¿por qué el nombre del tema? ¿Por qué ese tema al disco? Tiene, o sea, como en el disco anterior que se llama La Provocación, y hay el tema que abre es La Provocación, tiene varios, o sea, puede ser visto desde varios lados. Yo no te voy a decir cuál es. No, está bien. Porque no es que hay uno, o sea, y el chiste también me parece que está bueno, que no bajar una línea tan fulminante. No cerrarlo ahí al final. Claro, no cortarle la sala al que escucha. Claro. Y que escucha y piense lo que quiera, digamos. Y que lo use para lo que quiera. Pero es que el tema habla de... son más, o sea, me gusta más que cada uno lea, escuche y flashee lo que quiera, o sea, no. Pero sí te puedo decir, a modo más marketinero, que sí, el nombre del disco en parte es porque también veníamos de un proceso de varios años con una formación de quinteto que, bueno, terminó siendo media conflictiva en algunas cosas. Sí. Y dijimos, bueno, tengamos un proceso un poco más llevadero, y bueno, fue como un refresco al alma. En ese punto, digamos. Es una de las posibles lecturas. Hay otras, hay muchas otras, pero bueno, no las voy a decir ahora. Lo del sifón, por ejemplo, la tapa fue totalmente azaroso. No es azaroso. ¿No fue azaroso? No. Está muy bueno cuando no. Me encanta. No lo consigo. Sí, está muy bien. Está muy bien, sube el rating de una manera. Pero no habíamos quedado que. Boludo, ay. Y se escucha una cachetada. Bueno, yo creo no que se tira un vaso de Fernet en la cara. Sería bueno escuchar el tema. Sí, sí, podríamos empezar escuchando con el tema número uno del disco con el que abren, Refresco. Canción Seguimos acá con los amigos. Cortito de Toponautas. ¿No? ¿Eh? Cortito el Pueden hacer el tema más largo, muchachos. Por el próximo disco, por favor, se los pido. El primero. Bueno, queremos estamos... volver al tema de la tapa del disco. ¿Por qué Sifón? ¿Fue azaroso o no fue azaroso? Claro, fue azaroso, no fue azaroso. Yo los invito a propongan y observar, nosotros observar. A ver a quién le creemos. No, no, o sea, es evidente, refresco un sifonazo a quien nos refresca. Exactamente. Es verdad. Aparte, nosotros de chico una de las bromas, va, de las rabias que nos hacíamos de chico, que de niños, digamos, somos hermanos, por si no lo sabían. Era en un día de invierno, mientras uno se bañaba, el otro entraba con el sifón helado y lo... Quería refresco. Lo castigaba. Claro, y castigaba. Era bueno. Bueno. Y aparte es un símbolo muy argentino también, me pareció. Yo los invito a mirar la silueta roja del sifón. Sí. Vamos a compartir. Acá lo estamos viendo. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué te sugiere? Una silueta roja de una bebida. ¿Qué te sugiere, Euge? Qué lindo ponerlos en aprieto ahora ustedes. Claro, ¿eh? ¿Qué le sugiere, Agus? Silueta roja en bebida. A mí me sugiere una bebida, bebida alcohólica, no sé. Calor, a mí bebida... Si bien estamos hablando de refrescos, pero... Les tengo que... Se lo digo. Sí, se lo digo, si avanzamos en el... Sangre. Sí, sí. ¿Eh? ¿Sangre? Ah, hay un toque ahí, pero eso te apuraste, El toque de sangre. Sangre es la... Hay una gotita de sangre, si observás bien. Muy literal, ¿eh? Hay una gotita de sangre. Pero abajo del chorro de todo. En forma de silencio de negra. Pero eso fue azar, eso fue azar. ¿Viste? Eso tenía razón. Pero la silueta... Googleen cualquier logo de Coca-Cola y hay una... ¿No? Es verdad. Ah, sí, hay una pequeña silueta. Sponsor, o... No, no, bueno, pero ya no están llegando los el camiones. Sifón, ¿están llegando los camiones? El sifón es algo que lo relacionamos mucho a nuestra cultura. Van a tener que elaborar un montón para Navidad, para mucho recital. Es una punta, de ahí que el oyente siga de ahí el más. sí, para no decirlo, la próxima fecha en vivo, un oso polar también en el escenario. Sí, bueno, ¿qué me decías? Hasta ahí lo dijo. Es una punta para un camino de investigación personal. Un disparador. Un disparador, de exactamente. Mentes. Está muy bien. Y bueno, hablando de esto, de la tapa, ¿quién hizo el diseño? ¿Quién hizo el diseño? Son las preguntas que no se hacen. Bueno, un amigo. No, en el contrato esa pregunta no se hacía. Es un amigo con el que trabajamos en cada diseño. A mi vida haciendo los diseños de los... De los está en los créditos ahí. Pobre, siempre queda como medio oculto el que hace el diseño de los discos, ¿no? En diseño gráfico, el señor Joel. A él le mandamos de un saludo. De la Pupusela. Mire usted. Eso es su seudónimo, no, porque eso es seudónimo. Su seudónimo, ¿no? No le gusta... Joel. Joel de la Pupusela no quiere mostrar su identidad real. Se llama así, Joel de la Pupusela, qué sé yo. No pasó eso, un nombre artístico. Un nombre artístico, claro. Seudónimo, como tantos. No sé, Madonna, ¿cómo se llama? No tengo idea. Sí, no. Pero Prince, Joel de la Bucela le gana es muy mano. Madonna, Prince. Excelente. Bueno, ¿y cómo les está yendo con las fechas en vivo, presentando el disco? ¿Cómo fue? Bueno, arrancamos el año, ya tocamos 4 veces. No sé por qué te estás... Riendo, Joel de la Bucela causó estragos. Todavía no pasó el efecto, claro, el amigo Francisco. Estamos haciendo preguntas tras preguntas incómodas. Pude tragarme. Llegó el momento majul del programa. No, estuvimos presentando el disco en. Este año hicimos Liverpool. Estoy hablando en serio. Y tengo una persona que se me está riendo. Nos seguimos riendo la Bucela, ¿no? Y tocamos en Liverpool, en Matienzo, en Maquena. Y en Vuela al Pez. Hicimos 4 fechas hasta lo que va del año. Uh-huh. Ahora estamos como en un parate, unas vacaciones tranqui. Y vamos a volver con toda para... Preparando una bomba. Preparando una bomba. Sí, tenemos una fecha el 6 de noviembre. Falta mucho, uh-huh. Pero bueno, va a ser como la fecha bomba, digamos, este todavía año. Todavía no se puede saber dónde. Sí, sí, va a ser en el... Caras y Caretas de Venezuela. Venezuela Epa. 330. Epa. Muy lindo buen lugar, Muy bueno. Igual para mí la bomba no era solo la fecha. No era solo la bomba. Hay otra. Después tenemos una fecha muy buena en la ciudad de Santa Fe, donde somos oriundos. Sí. Que eso va a ser en octubre. Pero bueno, como estamos preparando fechas para como la primavera, primavera-verano, digamos. Primavera-verano. Claro, por eso con el disco no dijimos hagamos una presentación, sino toquémoslo un poco. Y nada, o sea, sin tanta presión de decir, uy, ¿verdad? Sí, bueno, pero dieron, presentaron sus temas, digamos. Pero como que de a poco vamos, yo personalmente, como creo que nos falta todavía más show para que claro, los temas suenen como... Como el disco se armó más que nada en la sala de ensayo, sí. Es decir, se armó tocarlos en vivo. Como uh-huh. cualquier banda que ya tiene discos, no tocas tus nuevos temas y después los grabás. O sea, lo preparás, lo grabás. Puedes tirar alguna fecha ya, ahí como de para hecho, ya lo habíamos, sí, lo habíamos hecho. Pero bueno, es como que estamos buscando esa continuidad de shows para que, bueno, suene cada vez mejor. Y sí. Y bueno, estamos en eso, buscando fechas y cualquier invitación a tocar alguna fiesta también es bienvenida. También es bienvenido. Casamientos, bautismo. Casamiento, contrataciones. Bat mitzvah. ¿Y cómo fue la formación? ¿Cómo han tocado en vivo? Ya que grabando, Francisco se encargó de varios instrumentos. Bueno, sí, lo que hicimos fue... ¿Estamos tocando en el disco o en vivo? No, en vivo. En el disco vos ya igual, nos contaste que... No, pero en el disco es igual. O sea, en el disco grabamos el trío, digamos, bajo, guitarra, batería, sí. Todos juntos. Que eso está en el vivo también. Pero pasa que vos grabaste otras cosas, otras capas. Claro. Hay duplicaciones, claro, guitarra acústica, claro. Que eso fue en vivo. Son adaptaciones. No se cuenta todo. Bueno, pero... Estamos tocando un cuarteto, o sea, guitarra, bajo, batería y dos teclados. Un tecladito, microcord, que se llama, uh-huh. Y un sinte. Esa es la formación actual, digamos. Sí. Nos la estamos bancando con esa. Que va como piña, para mí está buenísimo. Se viene el quinteto de vuelta. Se viene el quinteto de nuevo. Podemos hacer la pregunta incómoda. Se viene. Sí, es Joel. De la pupusela. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Sí, por ahí podemos escuchar uno que con cuerdas, con el cuarteto de cuerdas. Un tema. ¿El último se va? En escalas, el tema 8. El tema 8, en escalas. Para no vivir. Muy bien, gran tema, muchachos. Con una particularidad esta canción, la primer banda en la historia que ha usado unos pioneros. Cuerdas gasificadas. Que estaba todo hecho. Han utilizado muchas personas de diferentes nacionalidades hablando. En realidad es una sola, es como muy. Pero que en realidad es una sola. No, pero hay diferentes tonos de voz, Ahí. Ahí. Pero bueno, nos divertimos. Hacer discos es divertirse, en parte. Contamos que. Y que compren el disco. Y lo lean. El disco se puede conseguir en Mercurio Disquería. Mercurio Disquería. En Santa Fe 2729. En el patio del liceo. Ahí. Y en una librería que se llama Guantes de Mimbre y Luz. Que queda en Serrano 916. Sí. Bueno, y acá en esta canción escuchamos, como es las cuerdas, violines. Cuerdas gasificadas. Cuerdas gasificadas. Sí, cuerdas con gas. No me preguntes cómo es. Es un parlante adentro de un sifón. Para que me voy. Entonces voy a hacer más. Y le agrega la burbuja. Ajá. Ponele. Algo así. ¿Y quién se encargó del violín? El violín con gas. ¿Cómo se llamaba la fábrica? En Santa Fe hay una fábrica llamada Estambul, sí. De soda. Soda Estambul. Así que ellos fueron los que hicieron los violines. Pero que Estambul no tenía de sifón, me parece. Ah, Isa era. Ives también, ¿no? El que te pasa a la hora de la siesta con el camión a dejarte el cajoncito de sifón. El cajoncito. Muy bien. Somos todo el interior, sabemos de qué estamos hablando. Sí, soda es de sifón. Sí, no, no existe otra. No, lo otro es otra cosa. Y lo quería empalmar con que, bueno, hace poco estrenamos un nuevo videoclip. Eso te iba a preguntar. Donde aparece el amigo Sifón. Ajá. Se ve muy claramente y Don Sifón. Lo sacamos a pasear. Del tema Lluvia de Verano. Lluvia de Verano, sí. Otro tema donde hay cuarteto de cuerdas. Y en este caso, lo empalmo también con lo que decía al principio, que nos gusta hacer discos variados, eclécticos. Bajamos una balada media tipo Harrison, ¿no? ¿Me mirás con esa cara diciendo? Está parecido a un tema de cosas. Está muy rico Luis, el Fernet. Luis Fonsi. De Arjona. Estaba ocultando un. ¿Un eructo? Fue el gas. Del sifón de las cuerdas. De las cuerdas. Las cuerdas gasificadas. Pero sí. Claramente el sifón. Lluvia de Verano tiene. Está muy presente. Tiene espíritu Beatle. Espíritu si, Beatle. Si querés. Sí. Bueno, ¿y qué le parece si nos vamos a la tanda con Lluvia de Verano? Sí, que justamente Don Lauso lo estuvo pidiendo. Sí, dedicado. ¿Cómo se llama? Don Lauso. Don Lauso, dedicado a Don Lauso. Bueno, estuvimos haciendo el video de este, que es más que un video, es como un. Es el segundo video ya de hicimos dos videos de Mejor, que fue creo que el primero que estábamos escuchando apenas apareció de Mejor y de Lluvia de Verano. Hicimos con Lucas Moroni, que es un amigo, que en realidad no es que es un video, el videoclip es un video promocional, son videos promocionales los que nos estamos divirtiendo, igual que al hacer las cuerdas gasificadas de la misma manera. En realidad nos tomamos todo esto muy a la chacota. Dirían en el interior. Voy a la choco. No. Pero con mucha seriedad, pero con mucho amor por el resultado. O sea. Sí. No tanto estrés por, bueno, qué sé yo, a ver si saldrá en una radio de los 40 principales o no, qué sé yo. Sino con lo que nos gusta. Bueno, vamos a ir a la tanda escuchando este tema y recargamos los fernets y volvemos. Buenísimo. Plegaria

bo bo bom bo bom. Ay, si pudiera verte reír, ay, si pudiera ver tu cara, ay, si pudiera desinhibirme y traicionar mi calma. Ya no hace falta que me lo digan, esto requiere de talento, aunque me sobra la voluntad para jugar el juego. Pero ya se sabe que no puedo, no puedo. Como la suerte del rumano que va rodando por el mundo con su destino triste de vida, puedo dejar un sueño. Todo el mundo sabe que no puedo, no puedo. Bueno, ya estamos en segundo bloque con los chicos de Toponauta, con Francisco y César, los hermanos Cantero. Así es. Así es. Así es. Seguimos acá. Y dan fe de que son ellos. Vamos a hablar un poco también de cuáles son sus influencias pasadas, las actuales, que, y futuras también, que están escuchando ahora, o qué escucharon para hacer el disco, o qué estaban escuchando, no sé si para hacer el disco, que estaban escuchando en ese momento. Las preguntas incómodas. Las preguntas siempre las hace Agustina. ¿Cuáles son los...? Pongan el cassette, muchachos. Esos grandes referentes que tienen, que ya no están o que, si, que muchos, siguen haciendo música. Muchísimos. Y de todo estilo. O sea, y yo creo que está bueno además, porque eso te da la la posibilidad de sorprender con algo que no te esperás y lo llevas a otro estilo que nada que ver. O sea, pero quizá, bueno, no, por ahí no garpa contarlo, digamos. O sea, pero. Sí, no hay cosas que sentido, saltan a la vista y hay otras que tal vez. Claro, hay muchas que saltan, pero hay muchas que por ahí. Tal vez no. Claro. También están las influencias, que las traducís en lo que haces y las que no. O sea, por ahí somos, no sé, fanáticos de la música clásica, poner, pero lo podés llegar a notar en algo muy específico si conocés. O de los Beastie Boys, poner. Claro, o de. Y no, nada que ver, o sea, qué sé yo. Todavía no se animan al rap. Digamos. Claro, no hay ningún rap todavía en La Habana, pero crecimos, fuimos adolescentes en los 90 y. Eso tenemos, te marca, claro, tu y éramos fanáticos, en serio, los Beastie Boys, o sea. No, pero no solo de Cypress Hill, mucha banda de hip hop y de rap. Sí, o sea, pero qué sé yo. De hecho, nos gustaba mucho eso, o sea, eso nos gustaba muchísimo antes que nos guste Spinetta, por ejemplo. Que sea, que vos claro. Escuchás y decías, ah, tiene algún toque de Spinetta o de Fito, qué sé yo. También, pero eso le pasa a todo el mundo, tiene una edad en la que absorbe lo contemporáneo. O sea, vos preguntabas qué escuchamos ahora. Ahora yo escucho de todo, pero es como que soy un poco impermeable a muchas cosas porque ya fui impermeable en otra época. O sea, no puedo ser igual de permeable a Phoenix, ponerle que me encanta, que lo que fui de, no sé, a los Red Hot Chili Peppers, que tenía 12 años y la carpeta de séptimo grado, tenía Blood Sugar Sex Magik en la carpeta, o no sé, o, sí, o El Amor Después del Amor, que salió y lleva séptimo grado, creo, por ahí. Después también lo que pasa que para el momento por ahí creativo del disco, de producción o de mezcla, uno se inspira por ahí. Ponele lo que no, sea. El que el clima de época lo tenés, claro, el que te rodea. Qué sé yo, por nombrar el nombre Phoenix, otra banda, Tame Impala, no sé. Claro. Son bandas que bueno. Uno está escuchando y bueno, y algo se filtra, sí, también. Pero en el momento que componen, ponele que agarran la viola y se ponen a ver qué surge. ¿Qué sienten que viene? El formato yo creo que es bastante... O sea, son canciones, qué sé yo, por ahí. Y canciones, por ahí... Yo soy muy fanático de los lados B, ponele. Entonces, claro, por ahí me gusta cuando algo me corta el tipo... O sea, me encanta la estrofa, estribo. Pero si hay algo que aparece, una partecita ahí que nada que ver... Eso yo creo que se notan muchísimos temas nuestros por ahí. Que puede ser como muy estándar o no, o algo que nada, si esta parte, qué sé yo, un final que si lo rastreás encontrás algún antecedente, digamos, o sea, claro. Todo tiene un antecedente, no es, en ese sentido no hay nada original 100%, todo viene de algún lado, o sea. Bueno, claro, como decía Charlie, lo importante es, o sea, no robarle a uno, sino robarle a muchos, digamos. O sea, en ese sentido. No me hago cargo de esa frase. Ah, bueno. Pero, claro. Las influencias son inevitables. Inevitables, siempre. Y sí, yo lo que está bueno también la calidad de las influencias de uno, digamos. Sí. O sea, bueno. Y a veces también trascienden lo musical, no sé yo, libros. Libros, muchas películas, el cine, pinturas, qué sé yo. También la actitud, yo creo que la época en la que uno creció y fue adolescente, yo creo que eso nos marca, o sea, que no es la actual, digamos, yo creo que se nota que por ahí es bastante más flemática, así de capa para abajo en general, hasta en lo poderoso, es como bastante cansina, si crees. Sí. Y nosotros somos, digamos, fuimos adolescentes en los 90 y tenemos eso de más, un poco más físico, si querés. O sea, no es solo, digamos, no sé, los shoegazers son también de los 90, pero también había otra energía, me parece que es una alegría también al hacer, sí. que yo creo que está bastante, que carece mucho de la escena actual, o sea, que es mucho más de pose o de introspección calculada, digamos. Que bueno, eso no nos sale, o sea, por más que te estemos tocando acordes oscuros y aún, no sé, yo creo que es ese espíritu también viene de haber crecido en una época, ¿no? Supongo. Sí, a riesgo. ¿Y qué les pasa con lo que hay alrededor, digamos, con sí, también puede ser influencias porque es donde uno se encuentra, pero tal vez, no sé, bandas que estén siendo contemporáneas con ustedes ahora tocando en los mismos lugares? Si pueden compartir fechas, ¿qué les pasan hay muchísimas. O bandas que se sientan a escuchar y que en realidad. Sí, un montón. Pero no, obviamente no ejerce la misma influencia que cuando te formaste como escucha y empezaste a hacer, digamos. Eso es, qué sé yo, es. Claro, nosotros estamos en una etapa en donde estamos como haciendo mucho, ¿me entendés? O sea, uno se escucha mucho a sí mismo también, o sea, eso. Si bien, obviamente, nunca deja de ir a ver bandas y compartimos. Y a compartir fecha con un montón de bandas. No empecemos a nombrarnos. No, es que siempre un queda alguna polémico que queda. De que no, está y decís, te queda buena. ¿Qué sé yo? No, dale, no. Pero bueno, pensaba en eso, en bandas con las que comparten fechas. O también, no sé, al ser del interior, ¿cómo ven? Lo que pasa tal vez en otros lados que no son Buenos Aires, que no sé, se dan la pregunta. Ajá. No, es que es muy variado, qué sé yo, también es una época donde hay un montón de información y que no hay una tónica general, me parece, como que no sé, me abandonaste. No sé qué tenés para decir vos. Cuando vamos a tocar otro lado, que yo veo variedad de... Sí, como que conviven muchos estilos también y a todos les va bien también, que las bandas más rockeras, más indies, más, no sé, más tipo reggae. Más tipo onda vaga, más, no sé. No, hay un montón... Nombres. No nombres, por chiste. Pero bueno, sí, más que nada para ver cómo en realidad lo que siempre nos preguntamos es cómo se ven. ¿A qué apunta la pregunta, usted? No, a cómo se ven los músicos a ellos mismos y también qué tan conscientes somos en general de lo que pasa a nuestro alrededor mientras nosotros estamos haciendo y estamos. Y yo creo que hay bastante conciencia porque las redes sociales ponen en escena todo el tiempo lo que se está haciendo. Sí, y hay público ávido de cosas. Por ejemplo, comparando con otras épocas, no veo que haya mainstream, por ejemplo. Es todo under, digamos, indie o no sé. Y lo que hay muy poco tipo mainstream y no me parece que sea señero. O sea, que sea tipo, bueno, hay miles de bandas tratando de ser los 4 o 5 que hay en el... Claro, ¿también? Como que el mainstream sigue siendo el mismo... siempre, claro, hay muchas cosas nuevas ¿qué mainstream, digamos, qué es el mainstream hoy día? Para vos, te pregunto. Invertimos los papeles. Invertimos en la entrevista. Es una charla. No, bueno, las bandas clásicas, ponele, o pero, Pionera, o referente. Y pero eso no es nuevo, digamos, hay mainstream juvenil. Sí, sí. En todas las épocas. Tal vez sea como resignificado, digamos. Claro, quizás antes el mainstream, las bandas, quizás el mainstream antes las bandas eran más jóvenes y hoy el mainstream está copado de bandas de gente más grande por ahí. No hay un mainstream renovado a nivel. Sí. Claro, no hay un mainstream. Es decir, también, la banda que mainstream ahora para mí tan biónica, por ejemplo, es un pibe de más de 30 años, o sea, y quizás Soda Stereo cuando fue mainstream tenían 20. A ver, el, no sé, en Signos, los pibes por ahí tenían 25 años. Sí. Y ya era mainstream Soda Stereo, no sé, o Babasónico. Sí, Babasónico, cuando era el primer video Babasónico, yo vi en MTV el 93, que fue de Generación. Un disco, o sea, un disco lo editó Sony, que los chabones, o sea, si bien no eran súper populares, pero que estén en MTV, que te edite Sony, eso es, si no es mainstream, ¿qué es? Tenían invitado a Melero, a Cerati, me acuerdo. Y eso fue en 93, y los chabones y ahí tenían Soda, 24, y 25 años. A Soda los produjo Moura, de Virus, en sí. El 82, creo, 83. Vivimos otra era totalmente diferente, o sea, quizás. Somos más huérfanos por ahí. Me siento yo, digo, o sea. Sí, o sí. No, salvo. Hablemos de cosas negativas, digamos. O sea, esto es negativo, me parece. Una banda de abajo, cuando empieza a llevar gente, ahí se acerca el viejo exitoso a tocar un tecladito ahí a ver qué onda. Pero no como al revés, tipo, yo te veo potencial, te doy una mano. Sino, ahora que vos sos popular, vení. O sea, pero bueno, es la era. O sea, claro. Quizás esté pasando y nosotros no sabemos, digamos. O sea, también es un poco nuestra historia, digamos, qué sé yo, lo que contamos. Yo lo que veo que en el under hay una potencialidad, una fuerza inmensa, digamos. Todo lo artístico interesante que está, para mí está en el under, no en el mainstream. Totalmente. Porque no existe más el mainstream como algo propositivo. Se volvió también un poco un valor en sí mismo ser independiente. Y pero yo creo que es engañoso eso. Sí, por supuesto. Porque ninguna banda le cuesta muchísimo pasar un techo muy bajo. ¿Sabes? Sí, tal cual. O sea, de público, de producción. Porque obviamente, no sé, yo hablo de nuestra experiencia. Nuestros discos, nosotros le ponemos laburo y lo que podemos invertir. Pero obviamente, nosotros podríamos, yo creo, podríamos hacer discos muchísimo mejores si tuviéramos más inversión, más sí, son un productor. Que yo, eso, una banda under que quiere conseguir un productor bueno, tiene una fortuna. ¿Sabes? No es algo real. O sea. La otra realidad es que también, quizás a diferencia de 20 o 30 años atrás, hay una cantidad infinitesimal más de bandas y músicos tratando de hacer y de estar en una escena en donde el público, si bien se creció, quizás llega un efecto embudo, en donde, qué sé yo, bueno, o sea, hay esta gente y ahí está, no sé, multiplicado por miles la cantidad de músicos y bandas que quieren hacer su disco. Los pueden subir a internet, que está buenísimo, tienen la posibilidad de mostrarlo, pero bueno, se genera esa paradoja, digamos, de que tenemos millones de bandas que las va a ver poca gente, y cuando empezás a llevar mucha gente, bueno, llegan muchas, son algunas que van filtrando, qué sé yo, no sé. Ojalá que nos toque a nosotros dentro de poco. Cuanto antes. Cuanto antes, por favor. Bueno, muchachos, le hemos pasado muy bien, espero que ustedes también. Bueno, muchas gracias por lo pasado. Muy bien, muy bien. Para la próxima prometemos el acústico. Para la próxima el acústico, por favor. Que ya sería nuestro segundo acústico en Es Como Todo. En Es Como Todo. Los vamos a estar esperando, siempre bienvenidos. Y bueno, vamos con un tema para cerrar esta charla. ¿Del último disco? Y del último disco, sí. Y si quieren antes, bueno, recordemos las próximas fechas. Ah, claro, y fechas. ¿Qué se viene? Bandcamp, sí, Facebook. Sí, nos pueden buscar por Facebook, por Twitter, siempre / Toponauta, o poner en Google Toponauta, siempre estamos. La red que quieran, pero YouTube, / Toponauta. Sí, estamos en todas las redes. Y próximas fechas, falta todavía, pero bueno, te tiro. 6 de noviembre, Caras y Caretas. La próxima fecha, sí. ¿Las van a compartir con alguien? Es que todavía no sabemos, ya está ahí. ¿Le podemos dar nombres? ¿Sí? No se puede. No, se está armando. A ver, Joel, el acústico. Lo vamos a llamar a Joel. Le vamos a escribir a Joel de la Bubucela. Solo de Bubucela. Y bueno, pero espera, que en Santa Fe. Y tenemos una el 10 de octubre en Santa Fe. Van para los pagos. Vamos para los pagos. ¿Y la de en octubre? ¿De septiembre? No sé si está confirmada. Hay que esperar para confirmar. Hay que esperar. Bueno, vamos a estar atentos ahí a las redes. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido nuevamente. Muchas gracias. Que estuvo muy bueno. Y nos vamos con si, el. Si quieren, nos vamos con el número 4, que fue el primer corte de este disco. Sí. Mejor. Se llama Mejor. estás llena de amor, no sabe dónde pisas, llena de amor, rayos de sol lamiendo tu siesta, rayos de sol, dormís, soñas que sos una flor que se abre de noche, noches de amor. Jacqueline, qué cheta chalina tienes, romántica luna llena, qué luna fresquita y buena, romántica, sí será, sí será, sí será, romántica. Sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Cuarto, quinto bloque, es como todo. Mientras despedíamos a nuestros amigos de Toponauta, con el que estuvimos escuchando su nuevo disco. Refresco. Muy buen refresco, muy bien. Y bueno, vamos a agradecer en este momento. Llegó el momento de agradecer. Los agradecimientos a nuestros amigos. Porque nuestros amigos estuvieron agasajados con una muy rica picada de Cosab Pub Cervecero. En sus dos sucursales, la de Carlos Calvo 4199 en el barrio de Boedo. Y también en Pedro Ignacio Rivera 4700 en el barrio de Villa Ortiz. Así es. Riquísimas las picadas de Cosab. Muy rica, que disfrutaron acá los amigos de Toponauta. Y hablando de refrescos. Bueno, tenemos que agradecer también a nuestros amigos de Fernet 1882, que también nos acompañaron en este momento. Mil gracias. Mil gracias. Así que bueno, vamos a continuar con nuestra agenda cultural vamos para agenda. La semana. Mientras vemos, habíamos prometido una entrevista con Sergio Pujol sobre su libro sobre Scar Alemán. Estamos teniendo un problema con la comunicación, vamos a ver si lo podemos enganchar antes de que finalice nuestro programa, pero bueno, vamos a ver todo lo que hay para hacer este fin de semana acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y arranca cuándo? Arranca mañana miércoles mismo, porque mañana miércoles 19 se va a estar desarrollando el festival La Expansión Solidaria. Uh-huh. A raíz de la inédita inundación que está sufriendo la ciudad de Salto en la provincia de Buenos Aires, sí. Se va a realizar un festival estrictamente solidario para recaudar todo aquello que se necesita para el regreso a casa de los miles de evacuados. Dicho festival contará con la generosa y desinteresada actuación y colaboración de artistas y sellos y editoriales. Sí. Van a estar tocando en vivo Bestia Bebé, Tobogán Andaluz, Cabeza Flotante, Mi Amigo Invencible, Teleporter, Barco y Leo García. Sí. También va a haber DJs, lectura de poesía y feria de sellos y editoriales. El valor de la entrada son donaciones y también bonos de 60, 100 y 150 pesos. Las donaciones que se aceptan y también las que se comprarán con estos bonos abarcan elementos de higiene personal, pañales de todos los tamaños, leche larga vida, ropa de cama, muebles, elementos de limpieza y botas de lluvia de todos los talles. Esto es mañana miércoles a las 20 en Gascón 104. Gascón 104, muy bien. Así que bueno, esto para mañana miércoles. El día jueves 20, Les Mentets en castellano. Por primera vez en castellano. Sí. Se presentan en esta nueva mutación este jueves 20 de agosto a las 21 horas en el ND Teatro Paraguay 918. Estarán como invitados. Sí, ¿quiénes? Los amigos de Fonalex, que estuvieron acá. Así que, bueno, muy buen plan para este jueves, pero no es el único, porque también Loli Molina, que me dijeron que tuvo una gran actuación este fin de semana en el PES, homenajeando al Flaco Spinetta. También estuvo en Mañana es Mejor, en el homenaje a Luis Alberto Spinetta. Loli Molina, guitarrista, cantante y compositora, presenta su tercer disco solista, Rubí, junto a una banda de increíbles músicos. Sí. Eso es todo, este jueves 20 de agosto a las 21 en la sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Las anticipadas están a 120 y si no en puerta a 150 pesos. Toda la información la puedes encontrar en el Facebook de Loli Molina. ¿Y qué más? Pasamos al viernes 21 porque este viernes tenemos la tercera entrega de Acústicos Mercurio en Mercurio Disquería, como el mismo nombre lo indica. Sol Marianela y los rusos Hijos de Puta se presentan gratis. Y esta vez, en vez de pagar la entrada, porque los shows son gratis, podés aprovechar para llevarte algún disco. Algún disquito ahí de la Disquería Mercurio. Como por ejemplo el disco de Toponauta, que se encuentra ahí mismo en Mercurio. Qué lindo, muy cerca de casa. ¿Y cómo es? ¿Tocan en...? Tocan a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Ahí mismo en la librería. En la librería. Es todo un ciclo. Claro, en el patio del liceo. En el patio del liceo. Ahí es un ciclo que es durante todo agosto. Es hasta la tercera entrega. Ya pasaron las chicas de las ligas menores, creo, el viernes anterior. Y este es el turno de los rusos y de Sol Marianela. Y de Sol Marianela. Muy bien. ¿Qué más? También, ¿qué más? Este viernes 21 de agosto, Acorazado Potemkin y Fútbol se presentan a las 20:30 horas en Uniclub, Guardia Vieja 3360, en el barrio del Abasto. Las anticipadas están ahí anticipadas por todos lados, en Exil Records, en Inmortales o también por Ticketek, a solo 80 pesos. Muy bien. Seguimos con este día viernes que está cargado de música y hay otro festival en Centro Cultural Matienzo, el Furor Fest. Se presentan Sonar Elíptico, Bulb, Placer, Francisco Bochatón y Demonios de Tasmania. Esto es a las 22, arranca en el Centro Cultural Matienzo, Pringles 1249. Las anticipadas están a 80 en Naturaleza Música, Nicaragua 5935 y de martes a viernes entre las 13 y las 19. Y por último, otra opción acá de este viernes, y después de un intento fallido, lograron juntarse estas tres bandazas. Tobogán Andaluz, las ligas menores e el hipnotizado romántico, en lo que sin duda será una gran noche de fiesta y música. Esto es este viernes 21 de agosto a las 23 horas en Plasma, Piedras 1856. Muy bien. El ticket entrada está a 70 pesos hasta la medianoche, luego 80 pesos. Muy bien. ¿Qué más? Pasamos al día sábado 22. Vecina, el dúo. Día de que... mi cumpleaños. Este sábado este cumpleaños. Sábado, a ver qué tengo, ¿dónde lo festejamos? Mira, lo puedes festejar junto a las chicas de Vecina Canciones, este dúo que trajo melodías a las veredas de Buenos Aires, porque van a estar presentando en una fecha íntima su segundo disco, Después de la Mudanza, junto a su banda. Va a haber nuevas canciones, un nuevo sonido, pero la misma esencia de las chicas de la vereda. Es este sábado a las 21 en Café Vinilo, Gorriti 3780. Perfecto. ¿Qué más? Y también este sábado se presenta una gran banda de La Plata, al señor Esteban Lavezari, a quien le mandamos un saludo. Si no está en y la... Y un médico, hay que mandarle. Un médico. Un doctor a la casa. Es una banda que a él le gusta mucho. Ella es la banda Monstruo. Monstruo. Se presenta junto a Cam Beskin este sábado 22 de agosto a las 21:30 horas en Vuela el Pez, Avenida Córdoba 4379. La entrada sale $70. Muy bien. Y para cerrar la semana, es una agenda cultural que arranca mañana y termina el domingo. Bien completa. Bien completa. En el marco de la gira Confín, Lucio Mantel vuelve a tocar en Buenos Aires con su banda. Esta vez en el Teatro Sony. Cabrera 6027. La cita es este domingo 23 de agosto a las 20 horas. Entradas en venta en tu entrada a $100. Y va a estar abriendo este show a Inda Dúo y va a estar como invitada la señorita Loli Molina. Muy bien. Bueno, así tenemos la agenda cultural para esta semana. Para que no haya excusas de que no sé qué hacer, sigan la agenda de acá de AUS. La vamos a estar publicando en nuestro Facebook. Va a estar muy... Y para que nos quieran chequear la semana y saber a ver qué hay para hacer, lo pueden chequear. Sigan ahí los consejos de AUS. Nunca te deja gamba. Así que, bueno, nos vamos a un temita. Vamos a escuchar un antes tema de terminar nuestro programa. Dale. Y a ver, Flo, ¿qué tenés por ahí? Vamos a escuchar. Gualicho Turbio. We'll be right back. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday to Thursday with Harry, Mark, and John. Estamos escuchando Satellite of Love de Lou Reed en una versión un poco más lenta. Sí, de la habitual. La original. Y recién nos estábamos dando cuenta que a lo largo del programa estuvimos pasando varios temas que hacen alusión al espacio. A los viajes siderales, galácticos. Así es, con Marce estuvimos escuchando, analizando, viendo desde el germen de Across the Universe hasta su versión final. También durante el programa pasamos Starman de David Bowie. También recomendado por Marcelo. Yo no sé si Marcelo también está en órbita hoy. Marcelo siempre está en órbita. No sé en qué vino, fue. Quizás en qué volverá. Pero bueno, justo vos, pensábamos esto y nos dimos cuenta que hoy partió nuestro segundo satélite fabricado en la Argentina. Ajá. Hacia Guyana Francesa para ser lanzado al espacio en septiembre. En septiembre, en órbita. En septiembre, pero bueno, siempre, o por lo menos. Otro satélite lleno de amor, Así es. ¿No? Para vencer al odio. Creo que el más lleno de amor de todos. Que tengamos nuestras propias tecnologías de ese tipo, porque sí, muy importante, no teníamos. Sí. Así que bueno, en Es como todo no queríamos dejar de nombrarlo porque justamente hay. Es una temática muy muy vinculada al rock. El rock le ha hecho grandes homenajes. Sí, al desconocimiento, al misterio. Tal cual. A lo romántico. Y bueno, y además es una muy buena noticia para todos los argentinos. Sí, exactamente. Y no solamente para los argentinos, para el mundo en general. Sí, cuantas más cosas se puedan hacer, se puedan descubrir y es mejor para todos. Así que bueno, eso era una... Fue un momento volador del programa. Dijimos, uy, mirá lo que pasamos, qué canciones pasamos hoy. Quedamos medio en todo órbita. Se en realidad no es que qué canciones pasamos hoy, es, bueno, pasemos un tema de... Ah, pero ya pasamos dos hoy. Fue como si un Gachi, Pachi, el Arsat y nosotros. Nosotros corazón. Todo es Sagitario. Así que bueno, pero vamos a ir dándole fin a este programa poco ortodoxo, es como todo. Poco ortodoxo este programa, ¿no? Un capítulo muy especial de este martes. Que va a quedar para va a quedar para la historia. Para la historia, para obviamente. El recuerdo, o quedará archivado nunca más para no volver. No, no olvido jamás. No. Podrán imitarnos, tratar de igualarnos. Tal vez rescatemos. Yo creo que lo que podríamos hacer es cortamos la entrevista a Toponauta y la guardamos, y cortamos la columna de Marcia y la guardamos, y nosotros. Pero ¿por qué no? A lo hecho pecho, señoras. Hay que hacer. No nos borramos, bueno, no nos tenemos borramos. Que enorgullecernos de nuestro trabajo. Sí, claro, no, estuvo yo estoy bastante conforme. Estuvo muy bien, yo estoy feliz. Que, ¿sí? Que felicitar a Rodrigo por su conducción. Por favor. Pero muchas gracias, Luis. Rodrigo, conducción. Todo, ¿no? Esto es equipo. ¿El Tete manda saludos? Está vivo. ¿Quién era el Tete? ¿Quién es el Tete? Me olvidé, ¿quién era? ¿Un oyente? ¿Un oyente? Me suena. ¿Es un oyente? Bueno, así que vamos cerrando. Como es habitual. No diga eso de que nos ponemos el pijama, no lo digo. Esas cosas, ¿quién decía eso? No sé, pero yo jamás lo diría en mi programa, en nuestro programa de radio. Nadie se pone el pijama. Seguimos de gira, de acá vamos a seguir disfrutando de la vida. Dormimos vestidos. ¿Cómo? ¿Florcita? Nos vamos a un after donde solo vamos a estar nosotros, que es acá enfrente, ¿no? Estoy pensando en algo. Antes los hombres usaban camisón, ¿sí? ¿No? La imagen del viejito con el camisón, el gorro con pompón, y la vela, un candelabro donde se mete el dedo anular y una vela. ¿No? Bueno, antes, bueno. Antes los abuelitos usaban camisón, ¿sí? Qué bueno que no nacieron. Esa es la, yo creo que es la imagen. Se moría entonces un camisón, pero... ¡Frío, es frío! Pero era tanguero, los tangueros también usaban camisón. Todos usaban camisón. Todos, los machos de antes usaban. No quiero tener celeste. La imagen de mi abuelo con un camisón. Sí, la bolsa media. De agua caliente. Las medias también, pero el camisón no. Pero la bolsa de agua caliente no debiera irse nunca. No. Sí, no debería pasar de moda como sí, el camisón de hombre. Yo lo tengo a León para eso. En lugar de bolsa caliente, León funciona mucho mejor. Pero León no tiene pelo, si quieren, señor. Si quieren, hay nuevos leones en este mundo, así que si quieren tener bolsa de agua caliente, solo me lo dicen. Bueno, Agus, tus deseos para esta semana. Me tocó comenzar con los deseos. Bueno, le voy a desear una reflexión. Una enseñanza. ¿Para qué más? Una moraleja. No hagamos más daño. Yo le voy a decir una pronta, rápida recuperación al señor que va a analizar y que mañana se despierte como nuevo. Cagón. Vieron que cuando uno está enfermo dice, ¿cómo era sentirse bien? Cagón. Sí. Viste que hay un momento que vos decís, ¿cómo es sentirse bien? Sentirse sin moco, sin dolor de cabeza, sin chuchos de frío. ¿Habrá sido tan grave lo que le pasó? Sin convulsiones. ¿Cómo se siente uno? Bueno, bueno, así que su deseo hoy es para el señor Esteban Lavezza. Sí, no. ¿Sí? Nada egoísta. ¿Se lo extrañó hoy? ¿Mucho o poco? Y se lo extrañaba. ¿Sí? Un poco se lo extrañaba. Como también extrañamos al Peter. Como también se extraña el Peter. O sea, aunque el tiempo pase, la ausencia no es menor. No sean chupamedias. Es verdad, no los extrañaba. Peter, no sé por dónde, por qué ciudad, país, continente anda en ese momento. No le entendí lo que me dijo Peter. Él me contestó un mensaje. Ella habla con el Peter. ¿Sí? A ella le contestó. Pero creo que es imaginario, en serio. Debe estar acompañando muy probablemente el arsat hasta Guyana Francesa. Le irá que... despacio y. Está yendo con el arsat en este momento. Seguro. Sí, ahí trepado. Bueno, Euge, tus deseos para esta semana. Sí, yo hablé hoy más que en todo el año en este programa. Sí. Y estamos todos muy que... felices. Me parece que venís acá. Sí, ya quedaste. De este lado, ya está. No, basta. No, mi lugar es del otro lado. Conseguiremos otro community manager. Del otro lado, vos. Bueno, no, mi deseo también es que el Tete se mejore, pobre. Y que vuelva. Bueno, qué chupa media. Florcita, un deseo. Pero recién empieza. Hoy fue un martes más lunes que nunca, hay que decirlo. ¿Cómo estamos a nivel de Cancino? Último bloque de Cancino. Está cancinísimo. ¿Cancinísimo? Hoy el señor Francisco Cantero dijo la palabra Cancino. Cancino, dijo y la es palabra verdad, todos cancino. Lo notamos. Y todos nos quedamos como... Para mí que... Esa palabra solo se usa para mí que es un admirador oculto nuestro. Sí, nos escucha siempre. Así que bueno, señores. ¿Y sus deseos? Mis deseos son los mismos de siempre. Que sean felices, se cuiden, se quieran. Y que escuchen Es como todo el próximo martes, que siempre hay sorpresas y cosas interesantes. Esa es ¿no? la clave. Esa es la clave. A ver, andá a ver con qué voz se encuentran el martes que viene. ¿Qué voz? ¿Quién faltará el próximo ¿Quién faltará? Martes? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Se agregará? Qué bueno. Eso es lo que nos mantiene así en vigencia, ¿no? La sorpresa. Bueno, ¿nos despedimos? Nos despedimos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Chao. For life is quite absurd.